falleció Juan Horacio Tano, uno de los grandes comunicadores sociales de la radio en la actualidad concordiense. En la mañana del pasado lunes 21, cuando se disponía a realizar su programa, falleció sorpresivamente a la edad de 74 años el conocido conductor radial y amigo personal Juan Horacio Tano. Dueño de una particular voz y de una gran personalidad, desarrolló en nuestra ciudad una larga trayectoria como locutor y conductor de su especial y afamado programa Mientras Gira el Globo, con la información al instante de los sorteos de quiniela, por lo que era infaltable escucharle en las agencias de tómbola, ya que en todas lo sintonizaban a su programa para conocer al instante los sorteos. Mientras Gira el Globo también se emitió por FM Lourdes, antes de que Juan Horacio Tano, a través de sus años de experiencia y circulando por variadas radios, pudiera realizar el sueño de su vida de tener la emisora propia, que fue FM Sonidos, de la que disfrutó hasta su último instante de vida. Nacido en Asencam, en el departamento de Paraná, en el año 1944, sus inicios radiales los tuvo en LT14 de la ciudad de Paraná. Más tarde se trasladó a Concordia, donde supo formar su familia y cultivar amigos. Nos conocimos en LT15, Radio del Litoral. Luego compartimos momentos en el canal de circuito cerrado Tele2 Concordia, en la oportunidad en que fui director de dicho canal. Juan Horacio Tano también incursionó en la promoción y presentación de espectáculos musicales y bailables en nuestra ciudad, trayendo conocidos grupos, presentándolos especialmente en el Club San Martín de Villa Sorrentín. Personalmente, he compartido gratos momentos con Juan Horacio, aquí, en la radio y en otros lugares, quien fue el que me invitó a participar por primera vez con Encuentro Cinematográfico en un certamen para programas de radio AM y FM que desconocía totalmente, y que fue el Premio Galena de la Ciudad de La Plata, donde obtuve mi primer trofeo, y al que asistimos juntos en 4 oportunidades. Este año íbamos a participar juntos en los Premios Estampas de Buenos Aires, pero Juancito adelantó su partida al Reino de los Cielos, donde seguramente seguirá girando el globo. De hecho, que le vamos a extrañar, como a quienes le precedieron. Y vaya de paso el recuerdo para Bernardo Grimberg, Sara Neira, Miguel Ángel Porchetto, Justo José Portillo, Miguel Gallo, El Chilo Maffei, Héctor Bradanini, nuestra Graciela Goularte de Arellano y otros que han engalanado la radio como reconocidos comunicadores sociales de nuestra ciudad. Adiós a Juan Horacio Tano, adiós al amigo, que descanses en paz, Juancito.